¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, como siempre aquí en La Conexión Divina. ¿Cómo se sienten? Quiero que se comuniquen con nosotros, me encantaría, porque tenemos hoy un contenido que creo yo que también es bastante útil, el estar en contacto con este contenido durante, pues durante toda esta hora que estaremos con ustedes compartiendo este tema, que se trata del perdón. ¿Por qué disculparse? ¿O para qué pedir disculpas? Fíjense que este tema en realidad tiene mucha controversia, hay muchas percepciones diferentes cuando se habla del otorgar o pedir perdón. Y pues estamos viviendo en tiempos muy agitados donde a veces pues no hacemos las cosas bien y por ahí de repente lastimamos y causamos malestar en otra gente. Entonces siempre es importante el saber pedir perdón en la vida. Pero antes de empezar nuestro tema, me encantaría recordarte cuál es nuestro Facebook, porque si por ahí tienes una persona, una personita, o conoces una personita que le es difícil pedir perdón, o que le es difícil también perdonar, pues también te invito a que lo llames, lo compartas ahí en tu Facebook, o le mandes un mensajito. Tú sabes que la comunicación ahorita no es problema, y sí le haría muchísima muchísima falta a esa persona el no saber pedir perdón. Yo creo que es algo que tenemos que compartir, es necesario. Como les decía, vivimos tiempos muy difíciles, muy agitados, y a veces por el correr de la vida no hacemos las cosas bien. Hay que estar conscientes de lo que no hacemos bien para poderlo arreglar. Así que si tienes algo, alguien más bien dicho, a quien tú recuerdas que pueda hacerle útil este tema, pues invítalo. Somos La Conexión Divina en Facebook y @ConexiónDivina en Twitter. Espero tus comentarios, espero tus insights, tus reflexiones, para que aquí al aire también lo podamos compartir. Hemos estado de veras creciendo de manera muy hermosa en el Facebook. Les doy las gracias a todos nuestros amigos que ahorita ya están dados de alta con nosotros. Un saludo a Aide Cristi, que ya me dijo que estaba lista desde temprano para escucharnos. También por ahí a Alvia Díaz, a Guadalupe Martínez también, que nos escuchan cada sábado. Negrita Mambo, gracias mi reina Freddy. Bueno, hay muchas personas que ya me están diciendo que están pendientes del programa y se los agradezco tremendamente. Cristi Lozano, a Leonardo Ernesto, Araceli, también un beso. Gracias por ser conscientes, gracias por querer crecer, que eso es lo más importante. Y comenzamos con el tema de hoy. Aquí su servidora Elsa Lo Russo y Chavita Pérez en cabina. Estamos listos ya para empezar esta aventura de este sábado. El por qué disculparte. ¿Te has puesto a pensar a veces o ha pasado por tu mente que dices, bueno, es que para qué me voy a disculpar si yo no hice nada malo? En el mundo perfecto, las disculpas no serían necesarias, porque obviamente todo sería perfecto. Pero debido a que el mundo es imperfecto, no podemos sobrevivir sin ellas. No podemos seguir adelante o seguir avanzando en los ámbitos de la vida sin saber pedir perdón. Hay diferentes niveles que nos obligan a veces a saber pedir disculpas. Y si no sabemos pedir disculpas, pues te vas a buscar muchos problemas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel amoroso y a nivel profesional. Ahorita vivimos tiempos en que es importante el ligar el saber pedir perdón con el ser humildes. Y la humildad ahorita, amigos, está en crisis. Realmente no se practica, no se enseña a los hijos, porque vivimos muy deprisa, no porque seamos personas malas o todos seamos soberbios y orgullosos. Lo que pasa es que no estamos presentes y se nos olvidan enseñar estos valores a la familia. Fíjense, los antropólogos dicen que desde que el hombre fue creado, tiene un sentido de lo que es la moral y también lo que no es moral. O sea, tenemos ese sentido de diversificación, podríamos decirlo, o de diferenciación, que en un principio, para algunas filosofías, el egoísmo, el orgullo, empezó cuando se creó el mundo, y eso empezó como un acto de diferenciación para el hombre. Por lo tanto, heredamos el egoísmo de manera natural para poder saber qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Heredamos el ego. Entonces, los antropólogos nos dicen lo mismo, que desde que fue creado el hombre, pues sabemos lo que es bueno y lo que no es, lo que es moral y lo que no es. La teología, por ejemplo, nos habla de lo que debe de ser, de lo que está dentro de las reglas divinas y lo que no está. Y si nos vamos a otro ámbito, a otro campo, a nivel mental, pues la psicología habla de la moral como la conciencia. Ahora bien, la medida estándar por medio del cual nuestra conciencia aprueba o condena, quiero que sepan que es cultural. Hay un ejemplo, por ejemplo, miren, la cultura esquimal, vamos a hablar de esa cultura porque casi no sabemos nada de ella, pero me asombró leer acerca de sus costumbres alguna vez y se los comparto ahora. La cultura esquimal, cuando uno está por allá en Alaska y pues tú sabes que las condiciones de clima son muy fuertes, entonces llevas cargando tu ración de comida, de alimentos, etcétera. ¿Y qué pasa? Si tú te terminas esa ración, puedes entrar a cualquier iglú sin pedir permiso. Literalmente pasas y puedes comer lo que hay ahí. O te puedes acabar todo. ¿Y la gente no se va a enojar? La gente, es más, te va a dar la bienvenida y te va a servir más. Y si te acabas todo lo que tienen, ellos van a estar contentos. En nuestra cultura, aquí en México, eso sería allanamiento de morada, ¿no? Qué diferente son las perspectivas de la humanidad, ¿no creen? Asimismo, la diferencia ocurre en nuestra propia cultura, aquí en México. Lo que es bueno para ti, a lo mejor no es bueno para mí. Cuando una persona siente que su percepción de lo correcto se viola, se traspasa, pues ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona se va a molestar, se enoja, se va a sentir ofendido por ello y a lo mejor resentido. ¿Por qué? Porque traicionaste o traicionaron su confianza. Cuando hay un acto injusto ante el ofendido, este acto crea una barrera emocional y la comunicación, la confianza que había, pues ya no va a fluir igual. Y las relaciones tienden a fracturarse. ¿Cuántas relaciones, me pregunto yo y te pregunto a ti, hemos dejado que se fracturen a lo largo de nuestra vida? ¿Te has puesto a pensar? Quizás has dejado o has perdido, vamos a decir, a tu mejor amigo, a tu hermano, quizás a alguno de tus padres. Estos tiempos, amigos míos, son tiempos en los que no podemos ver claro. No podemos ver lo que realmente estamos haciendo mal, porque nos ciega la oscuridad, el orgullo falso, la soberbia. Por ejemplo, tú puedes ser muy devoto, sí, puedes ser muy devoto de Dios, pero curiosamente no puedes pronunciar la palabra perdón fácilmente. Entonces ahí hay una incongruencia, que aunque tú seas una persona de fe, no puedes ver lo grave que es en tu ser el no saber pedir perdón. La posición que puedas tomar ante una situación cualquiera, una de conflicto, vamos a decir, en el que puedes ofender o ser ofendido, esa posición depende de tu naturaleza. Si eres un ser consciente, puedes reflexionar en el daño que hiciste o que te hicieron y tomar una decisión correcta. Decisión de sanar aquello, de arreglarlo, o quizás de alejarte de aquello que realmente te lastimó o te lastima, pero alejándote de una manera en paz, armónica, cerrando un ciclo. Pero si eres inmaduro y te dejas llevar por nuestra amiga la soberbia, que cómo está estos días asolando a la humanidad, pues vas a crear una barrera dura como escudo, según tú, para protegerte. Escapas o peleas. Ese es un estado de conciencia tan, tan primario. Y es el estado de conciencia que abunda en nuestra humanidad. Yo he pasado por ahí y estoy seguro que tú has pasado por ahí. Mi pregunta es, ¿estás todavía a ese nivel de inmadurez emocional y espiritual? ¿Que todavía utilizas tu soberbia para crear un muro totalmente alto que no puedes brincar ni dejas que brinquen para pedir perdón? Y que aparte te limita porque no te importa esta división, más bien dicho, causa que no te importe que la otra persona esté herido u ofendido por tu actuar, o por lo que hiciste, o lo que dijiste. ¿Quieres dejar ciclos inconclusos a lo largo de tu vida? ¿O algo peor? ¿Quieres vivir con esas heridas que abriste, que causaste, o que te hicieron? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Porque déjame decirte que si no perdonas o no pides perdón cerrando tus ciclos, la carga va a ser para ti. La carga emocional. Y esto te va a llevar a cosas, pues, peores, como la amargura o enfermedades físicas, el resentimiento, el rencor. Una herida abierta trae consigo una desasociación en tu inteligencia interior, o sea, en tus células, una división. Y de ahí parten cosas que no son buenas. Literalmente, si no pides perdón o perdonas, apagas la luz en tu interior, aunque tu soberbia no te deje verlo. ¿Qué te cuesta bañarte con la humildad, con el don de la humildad, abrir tu corazón y empezar por perdonar? Perdonarte a ti y perdonar a los demás. Para esto les voy a compartir esta melodía, que es muy hermosa. Quiero que la escuches y regresamos en un segundo. Estás en La Conexión Divina. Siempre te vi como una amiga nada más, a quien llamar, con quien salir y conversar. No sospeché que dentro de tu corazón iba creciendo sin querer un gran amor. Perdóname si te hice mal. No imaginé la verdad. Pensé que aquella niña de cristal sintiera con la intensidad de una mujer. Perdóname si te hice mal. No imaginé la verdad. Perdóname por ese amor que nunca fue de los dos. Estamos en la conexión divina, como siempre, este espacio de para refrescar su espíritu, este espacio de contenido que procuramos siempre mantener aquí para ustedes, porque realmente estos temas son muy necesarios. Necesitamos recordarnos, no es que no lo sepamos. Nuestra naturaleza humana es maravillosa, es muy sabia, pero necesitamos recordar, necesitamos volver a encender esa lucecita interior para reacomodar las cosas en la vida. Gracias a nuestros amigos en Facebook, les recordamos que estamos en Facebook como La Conexión Divina y en Twitter como Conexión Divina, para que nos sigan, así que los estamos esperando. Gracias María Cristina Ruiz, hermosa, me dice, hola Elsa, lista para un aprendizaje más, de veras, te agradezco mucho por siempre compartirnos todo lo que sabes y edificarnos para ser mejores día a día. Gracias María Cristina por tu comentario, te lo agradezco mucho. San Juanita desde Laredo nos dice, un beso San Juanita, hermosa, dice, la mejor venganza es el perdón. Saludos desde Laredo. Pues sí, sí, sí, vamos a hablar de la venganza en un ratito más, de la justicia. En realidad es la mejor respuesta que podamos darle al daño que se nos hace, es el perdón. Estoy de acuerdo contigo, San Juanita. Perlita hermosa, gracias por estar aquí, mi reina. Dice, tengo que aprender mucho de este tema. Me encanta tu actitud, siempre, siempre queriendo tomar todo, todo lo que te hace bien, mi amor. Sigue, sigue así porque eso te augura un éxito en tu vida, mi cielo. Gracias, gracias por ser consciente. Me encantan las chicas jóvenes que están tan vivas y que quieren seguir adelante conscientemente. Esto de veras lo aprecio tanto y tenemos muchas chicas así en el Facebook de La Conexión Divina. Si no eres amigo, pues ¿qué esperas? Te estoy aquí, te estamos esperando. Continuamos con el tema de hoy, que es el por qué pedir disculpas. Cuando uno es el ofendido, y cuando uno ofende, si eres consciente, pues en ti va a haber una necesidad natural de que se haga justicia. Es natural, ¿eh? Ojo, dije justicia, no venganza. Justicia es volver al orden divino. Es volver a ordenar tu vida. ¿Por qué? Porque el hombre tiende, por necedad, a desordenarla. Y la justicia se hace cuando las cosas se vuelven a acomodar con un orden divino. La justicia te puede dar cierta satisfacción. Y hasta cierto punto es sano desearla. Pero cuidado si te aferras a obtenerla, entonces ya estarías cayendo en un problema más grande de lo que a ti te pudieron haber hecho. Esa famosa sed de justicia que el hombre tiene, a veces también lo pierde y te pierde tanto como te perdería un deseo de venganza. Y sí, ¿sabes por qué? Porque te haría ser obsesivo con recibir algo a cambio a través de lo que sea y como sea. Si realmente deseas justicia, déjame decirte que como es de orden divino, solamente allá arriba van a saber cómo hacerla, cómo llevarla a cabo. No está en tus manos, ni depende de ti el hacerla. Además, no restaura las relaciones rotas por errores del hombre. Si alguien roba, por ejemplo, en una empresa y se le sorprende, se le juzga y a lo mejor, bueno, se le da el castigo de irse a la cárcel. Te aseguro que esto, este hecho de haberlo enviado a la cárcel, no le va a resolver, no va a reconciliar a la empresa absolutamente nada, pero va a hacer justicia. Eso es lo correcto. Según las leyes. La justicia no siempre puede restaurar la situación. Y así, igual que esto, son las relaciones humanas. Pero si ponemos otro ejemplo, el mismo empleado se arrepiente de haber robado y pide perdón sinceramente y devuelve el dinero y aparte pide que se le, si lo siguen contratando, que se le siga rebajando por los prejuicios o perjuicios que ya hizo. Entonces, quizás haya la posibilidad que conserve su lugar. Pero fue porque la persona se arrepintió y lo exteriorizó y hizo algo acerca de del daño que hizo. La humanidad, amigos, tenemos una capacidad asombrosa de perdonar. La reconciliación es parte natural nuestra. Cuando en una pareja alguno de los dos cae en ofensas o en injusticias, la otra parte, pues obviamente está lastimada, enojada, se siente entre los deseos de justicia y los deseos de perdón, de reconciliación, de misericordia. O sea, por un lado quiere que la pareja pague por lo que hizo, pero por otro lado desea la reconciliación. Eso es algo natural en el ser humano, sobre todo en una relación amorosa. Pero no hay nada que lo arregle más que una disculpa sincera de la pareja. Si no hay tal, entonces la otra persona agredida va a exigir justicia. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo vamos de una polaridad a otra siempre? A veces te gana un polo, a veces el otro. ¿Cuántos divorcios basados en la sed de justicia hay? Pienso que en su momento, si hubiera habido un perdón sincero y un perdón correcto, se hubieran podido evitar tantos problemas, tantos momentos difíciles. En la disculpa, en el perdón, quiero que sepan que hay 5 lenguajes importantes. Y se los voy a compartir ahora. El primer lenguaje es saber expresar genuinamente arrepentimiento. Saber decir lo siento es muy importante. El segundo lenguaje es aceptar tu responsabilidad. El decir me equivoqué. El tercer lenguaje del perdón es restituir. ¿Qué puedo hacer para enmendar o arreglar lo que yo causé? El cuarto lenguaje es el arrepentirse genuinamente. Y el quinto es pedir perdón. ¿Qué te ha faltado a ti para pedir perdón correctamente en tu vida? Quizás lo has dicho de dientes para afuera y no te han creído. Por lo tanto, sigues con la carga de ese perdón que no te dieron o que no te creyeron. O tú has sido el ofendido y no te han expresado un arrepentimiento genuino y sigues cargando con esa herida. Quiero decirte que la humanidad en general, pues obviamente no somos tontos. Y si estamos dentro de un conflicto, si te ofendieron, tú sabes perfectamente bien, porque puedes percibir de diferentes maneras si ese perdón que te están pidiendo es real o no es real. Si ofendiste, si fallaste en algo, hay que saber expresar arrepentimiento antes del perdón. Y ese arrepentimiento tiene que ser correcto, genuino. Vamos a ver en los próximos blogs cómo pedir perdón correctamente y cómo llegar a ese punto de arrepentimiento, cómo expresarlo correctamente. Obviamente el amor incondicional es importantísimo en esto. Por ahora vamos a escuchar otra melodía que te invito a reflexionarla. Regresamos en un momento. Estás en tu conexión divina. Perdóname todo si es que te ofendí. Perdóname todo si es que te fallé. Es que no contaba con tu corazón. Andaba deprisa y no pensaba en ti.

lo que necesitamos es perdonar. La distorsión es tremenda. Ahorita la oscuridad y la distorsión interior aparentemente está ganando, pero no es así. Esto es una pantalla temporal. En realidad, nos está ayudando esa oscuridad a regresar a nuestro centro y a valorar y a volver a despertar de nuevo a esa vida balanceada, a esa vida espiritual que tanto necesitamos como seres humanos. De veras te lo digo, si tú que me estás escuchando te falta perdonar o pedir perdón, es momento de hacerlo. Por falta de una disculpa, se hace mucho daño. He visto adolescentes enojados con sus padres por muchas razones. Que porque presenciaron adulterio en la familia, o porque fueron padres tiranos. Y esos adolescentes andan por ahí, por la calle, dolidos, ¿no? Con mucho resentimiento. ¿Qué diferente habría sido su vida, pienso yo, si hubieran pedido disculpas los padres a tiempo? La violencia de los hijos hacia los padres o hacia el mundo exterior tiene que venir solamente de dos fuentes. La primera es que el hijo se sienta ofendido y que no se haya reconciliado con los padres o con la familia. La segunda es porque no se siente amado, porque también el perdón es una manera de decir te amo, es una manera de decir te importo, me importas. Todas las relaciones que puedas tener en la vida no necesitan de nada más que el saber mantener esa relación a través de la conciencia, de la abundancia, de la compasión y del perdón. Todas las relaciones, amigos, necesitan disculpas alguna vez. Si no sabes pedir disculpas, estás a tiempo de aprender. Porque si no lo haces, vas a provocar ira, resentimiento, y entonces la famosa sed de justicia va a empezar a crecer en ti si no perdonas y si no pides perdón. Es por eso que hay tanto problema en la calle hoy en día. Es por eso que la gente, los adolescentes, los jóvenes, están optando por esos caminos de violencia. Porque les aseguro que en su núcleo familiar no hubo gente consciente que los llevara por los valores que estoy segura que esos jóvenes tienen por ahí, muy adentro de su ser. Pero en este momento, la ira, el resentimiento, el coraje de su pobreza, y no hablo nada más de la pobreza material, sino de la pobreza familiar, es lo que los lleva a cometer tantas atrocidades. Cuando no hay perdón, crecen las ganas de venganza. Y es a veces cuando se llega a cosas como las que estamos viviendo ahora. Cuando suceden los casos de violencia, fíjense bien, no siempre la persona que lo hace está loco, está demente. Muchas veces es porque el sentido de injusticia es tan alto en esas personitas que no pueden ya diferenciar lo que es justicia y lo que es barbarie. Estoy segura que esas personas albergan resentimientos por mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Los desenlaces a veces son malos o siempre son malos. Quizás en esos niños, en esos adolescentes, si hubiera habido un perdón, les aseguro que su vida fuera otra. En el ámbito del matrimonio, por ejemplo, las peleas, las contiendas domésticas nacen de la falta de voluntad para disculparse. Los matrimonios saludables son los que se caracterizan por saber pedir perdón y perdonar. En los libros sagrados, como por ejemplo en la escritura de la Biblia, se nos enseña a perdonar como Dios perdona. Pero dices tú, bueno, ¿cómo perdona Dios? Pues obviamente, si confiesas tus errores, pero sobre todo si hay un arrepentimiento genuino. Creo que ahí lo dice en la primera de Juan, en el versículo 1:9. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo se menciona que Dios perdona a la gente que no se arrepiente. Mucho ojo, hay que arrepentirse. Cuando no hay arrepentimiento, no hay reconciliación. Y la reconciliación es el paso más importante que siempre perdemos de vista cuando pedimos perdón, ¿verdad? Hay momentos en los cuales tú o yo habemos dicho, bueno, pues es que yo ya pedí perdón, si no me quiere perdonar, pues es su problema. Y tú ya te quedas muy tranquilo porque ya pediste perdón. Pero mi pregunta es, ¿pediste perdón correctamente? ¿En el orden correcto? El arte de la disculpa se puede aprender, amigos. Por eso la comprensión de los 5 lenguajes del perdón es esencial para saber practicarlo. No siempre vas a utilizar los 5 lenguajes, pero a lo mejor puedes utilizar 2 de esos lenguajes que puedan ayudarte a expresar tu necesidad de enmendar tus errores. En el primer lenguaje se expresa el arrepentimiento. Lo expresas diciendo lo siento. Esta es la parte emocional de la disculpa. Es expresar el sentido de culpa o de vergüenza, la tristeza que sientes por la conducta que tuviste y por haber lastimado a aquella persona. Por eso el arrepentimiento es tan importante. La disculpa se engendra en el vientre del arrepentimiento. Fíjense bien, nace del arrepentimiento. El arrepentimiento funge como el vientre materno. Ahí se va a dar la vida y ahí se da el perdón. Nos arrepentimos del dolor, de la vergüenza, de la traición, la desilusión que hemos causado. El arrepentimiento se centra en lo que tú hiciste mal o dejaste de hacer y cómo afectó a la otra persona. Cuando uno ofende, la otra persona vive emociones dolorosas y quiere esa persona que usted sienta algo de dolor, igual que él. Así es, eso es lo que pasa realmente. A ti te han ofendido y te han lastimado y tú deseas que la persona que te ofendió entienda cómo te sientes. Esa persona que tú ofendes desea tener evidencia de que tú te das cuenta de la magnitud de la herida que tú causaste. Para algunas personas, eso es lo único que desean recibir cuando les piden perdón, el arrepentimiento. Si no lo expresas genuinamente, no vas a lograr ese perdón. Y tú y esa persona van a seguir cargando esa energía toda la vida. ¿Cuántas cargas llevas tú a cuestas por no haber sabido pedir disculpas sinceramente? Vamos a escuchar esta melodía. Quiero que la escuches y la reflexiones conmigo. Regresamos en un segundo. Que no hay vuelta atrás, que no hay vuelta atrás. Seguimos con el tema del perdón. Gracias, Magali, por tu comentario. Dice, gracias por tu programa. Es hermoso. Bendiciones para todos. Gracias a ti, Magali, por estar presentes. Dice Lupita Martínez, dice, hasta que entendemos el por qué nos lastimaron o lastimamos. Ah, caray, me llegó un mensaje y me cegó el Facebook. A ver, espérame. Decía Lupita, hasta que entendemos el por qué nos lastimaron o lastimamos, podremos pedir o dar el perdón. Eso es muy importante. El empezar a entender el por qué nos lastimaron. Sabes, casi siempre nos lastiman por hay dos cosas importantes. Cuando estás vulnerable, cuando tu ego no está bien, se puede decir que puesto, balanceado, reafirmado, trabajado. El ego a veces nos hace que nos ofendamos. A veces no sabemos reconocer cuando nos estamos enganchando porque nos lastiman el ego. Y muchas otras veces creemos ser lastimados, pero en realidad, cuando nos salimos del problema y vemos la dinámica que sucedió, nos damos cuenta que esa persona habló por dolor. Pero no dolor que nosotros quizás le causemos o le hayamos causado, sino un dolor que trae a cuestas y que en ese momento no tuvo más que proyectártelo. Entonces, muchas veces no hay tal ofensa. Y nosotros pensamos que sí hay porque nos enganchamos con aquello. Y muchas otras veces sí es directa la ofensa. Y sí es la intención de herir o lastimar, como el sarcasmo, la burla. Eso ofende y lastima. Y la persona que tiende a ser sarcástica sabe que tiene esa lengua o ese gesto de filo que te corta. O sea, hay diferentes situaciones dentro de la ofensa. Cualquiera que sea, tú tienes el poder de no dejarte lastimar, aunque hayas escuchado lo peor de ti misma a través de las palabras de esa persona. De veras, tú tienes el poder y no lo entregas más que cuando eres vulnerable. Por eso hay que estar siempre conscientes. Y ese es un trabajo de todos los días. Eso no es mágico. Eso sí les puedo decir. Un simple lo siento, amigos, es la palabra mágica. Algunas veces las personas que ofenden no se dan cuenta que el omitir esas palabras pues equivale a un gran problema. Cuídense mucho, cuídense el lenguaje del cuerpo cuando piden perdón. No puedes pedir perdón y al segundo estar gritando, porque entonces ¿dónde estuvo el perdón? No puedes decir lo siento y esquivar miradas. Cuida tu cuerpo, la integridad de tu cuerpo cuando pides perdón. Ponte presente y vístete de humildad y ve a los ojos y expresa con el corazón lo que sientes, el dolor que te causa haber lastimado. Y asimismo, cuando aceptes perdonar, vístete de humildad y ponte en el lugar de la persona para que puedas perdonar y dejar ir. Amigos, en este momento tenemos que despertar, tenemos que llenar a nuestro Nuevo León, a nuestro México, de perdón. Así que les dejo esta tarea para toda esta semana. Vamos a ejercer el perdón, amigos. Un beso, cuídense mucho. Cuídense de la soberbia, cuídense del ego. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, a la 1:00 p.m. aquí en Conexión Divina. Un saludo a todos mis amigos en Facebook y nos vemos próximamente. Gracias por estar con nosotros y los dejamos con Rayleigh. Perdóname en silencio. Hermosa canción. Disfrútenla, suben al radio y sonríen. Hasta luego. Esta fue La Conexión Divina. Las tonterías te decía y me decías, todo era tan simple entre los dos. Siempre era domingo, madrugadas tibias, éramos los dueños de del amor. Hasta que un día un viento helado se metió en la habitación, congelándome la piel y el corazón, y despertó de mi pasado los fantasmas y una horrible confusión. Nos abrazó. Me dueles, me ardes, me siento cobarde. Te quise dar la vida y hoy casi te me olvidas. No entiendo, no hables, yo sé que soy culpable. Mejor ni te despidas, perdóname en silencio, por favor. Tonterías, te decía y me decía.